Aló, ¿qué es lo que hay? Alberto, escúchame. No aguanto más, te lo tengo que decir. Estoy enamorada de vos. Pero, oye, chica, ¿tú estás loca? ¿Tu novio es mi amigo? Golpe Latino. La novia de un amigo mío se ha enamorado de mí. Yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir. Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse. ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí. Eso me da tremenda pena. Golpe Latino. Porque tu novio es mi socio y yo no puedo tenerte, mi chula, porque es muy sucio el negocio. Eso me da tremenda pena.